Unidad 12. Diálogo A. ¿Qué pasará? Joven, aquí veo muchas cosas buenas. Tendrás mucha suerte el próximo año. Harás un viaje al extranjero muy interesante. ¿A dónde? ¿América? Un momento. No está claro. ¿No? A Lisboa. Vaya, ya he estado allí. Sigamos. Conocerás a una chica. ¿Sí? ¿Y cómo es? Alta, rubia, muy moderna. Tiene un perro. Vaya por Dios. Es Charo, mi antigua novia. ¡Calla! Te tocará el gordo en la lotería de Navidad. Pero señora, estamos en febrero y la lotería de Navidad es en diciembre. Lo siento, joven. No importa. Tendrás mucho éxito en tu trabajo. Es bastante difícil. No tengo trabajo. Estoy en el paro. Diálogo B. En el aeropuerto, recogiendo el equipaje. ¿Son esas tus maletas, María? No, las mías son más grandes. ¿Y las de Luis? ¿Dónde están? No sé. Ah, mira, creo que son aquellas. Sí, sí. Las suyas son más pequeñas que las mías y tienen una etiqueta. Juan, ¿has visto las tuyas? Sí, ya las tengo. ¡Qué suerte! Cajón desastre. Suena el teléfono y... ¿Diga? ¿Está Juan? Sí, un momento. ¿De parte de quién? De Antonio. Ahora se pone. Oficina de exportación Proca, dígame. Por favor, el señor director. Un momento, por favor. No sé si he llegado. Oiga, no está. ¿Quién le llama? Soy el señor Pérez. ¿No sabe cuándo vendrá? No, no lo sé. ¿Quiere dejar algún recado? No, gracias. Llamaré más tarde. Diga. ¿Está Marisa? No, no. Se ha equivocado. ¿No es el número 250-93-29? No. Este es el 250-93-28. ¡Perdone! Amplía tu vocabulario. Coger el teléfono. Ponerse al teléfono. Colgar el teléfono. Comunicar. Dejar un recado. Una conferencia. Tener suerte. Tener buena suerte. Tener mala suerte. El porvenir. El futuro. El gordo es el primer premio de la lotería de Navidad. Ojo, léxico de Hispanoamérica. Ponerse al teléfono, atender. Una conferencia, una llamada a larga distancia. El teléfono comunica, el teléfono está ocupado. El paro, la desocupación. Actividades. Actividad 1. Escucha este cuento tradicional español. La lechera va al mercado para vender la leche de su cántaro. Por el camino va pensando. Venderé la leche y con el dinero compraré una docena de huevos. Así tendré primero pollitos y luego gallinas. Después venderé las gallinas y compraré ovejas. Seré rica, viviré en una bonita casa. Mis hijos y mis hijas se casarán con mujeres y hombres ricos. Entonces se dio con la mano en la frente y el cántaro se cayó y se rompió. Ay, la pobre lechera se quedó sin nada. Pronunciación. Escucha y repite. ¿Me dice su nombre, por favor? Luis Jiménez. ¿Con G o con J? Con J. Una jarra sin buen vino. un geranio sin color, una gitana sin flores, una jota sin cantor, un juguete sin un niño, no son nada. No, señor.